lo habíamos acordado la semana pasada de juntarnos lo antes posible, y bueno, el viernes hicimos alguna gestión y surgió esta reunión para hoy a las 11 de la mañana, donde esperemos que el gobierno pueda definitivamente hacernos una propuesta superadora de las que ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es el reclamo de ustedes en esta paritaria? Porque siempre son casi los últimos en cerrar la paritaria en Provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros estamos reclamando, nosotros reclamamos el 45% de aumento del básico. Ajá. Bueno, estamos medio lejos todavía, pero de todas maneras nosotros no descartamos algunas variables que se puedan dar como para poder llegar, si no a todo lo que estamos pidiendo, por lo menos aproximarnos mucho. Claro. La oferta, ¿cuál es la voluntad que exista por parte del gobierno de querer hacerlo en ese sentido. La realidad es la siguiente también. Nosotros, cuando estamos pidiendo lo que pedimos, lo pedimos porque necesitamos recomponer el salario que fue licuado duramente a raíz del tema inflacionario. Ahora, no solo eso, sino que además queremos avanzar en una distribución del salario en el Poder Judicial que sea más equitativo de lo que es ahora. Hoy nosotros encontramos que hay una asimetría entre un sector del Poder Judicial, llámese los magistrados, y nosotros el resto, que es muy importante, a punto tal que el 10% del Poder Judicial, que son los magistrados, se quedan con la cuarta parte, el 25% de la masa salarial. Esto hace que el gobierno tenga dos alternativas: o poner más dinero, porque nosotros tampoco pretendemos que a los jueces le bajen el sueldo, pero o poner más dinero para que haya más para los que menos ganan, que son los trabajadores, o bien hacer otra distribución. Esa otra distribución significa que los porcentajes de aumento no pueden ser casi idénticos, porque estamos hablando que las últimas categorías que ganan de bolsillo 4.300, 4.500 pesos por mes, tendrían un 30% de aumento a partir de agosto, y los jueces, que ganan varias decenas de miles, el 25%. Claro. Entonces, yo digo, le decimos al gobierno, no estamos operando contra los jueces, pero que operamos a favor de los trabajadores que representamos. Ahora, tiene que haber alguna pauta distributiva progresiva, no regresiva. Claro. Y en este sentido, si a un compañero que gana, pongámosle 10.000 pesos, le ofrecen el 27% de aumento, como puede ser que a un juez que gana 80 le ofrezcan el 25. Claro. Una pregunta. O a uno que gana 50, 60, 70. Es decir, estamos hablando de, ni hablar de que gana 4.500 pesos, que va a tener, con el esquema propuesto por el gobierno, tendría a partir de agosto 1.300 pesos de aumento. Sí. Hugo, pero alguien que gana 4.500, 4.300, sí. Sí. Ustedes también, un reclamo histórico de la AJB es el recuperar la ley porcentual, esto que establece que los empleados que cobran menos tengan un aumento o que estén cercanos a los sueldos que cobran los magistrados. La ley porcentual, en realidad, o el sistema porcentual, lo que establece es un mecanismo por el cual todos los salarios, desde el juez de corte hasta el último cargo, están enganchados en un porcentaje. Entonces, considerando 100 el sueldo del juez de corte, todos los demás, de juez de casación, de cámara, primera instancia, después todos los cargos para abajo, hasta el último nivel, están, es un porcentaje de lo que gana el juez de la corte. Claro. Esto se estuvo vigente 3 veces en la provincia de Buenos Aires. En esas 3 veces que estuvo vigente, sobre todo la más perfeccionada, si se quiere, fue la última, obviamente, se registraron los menores niveles de conflicto en el Poder Judicial. Claro. Cuando esa norma quedó derogada, quedó sin efecto, empezaron a aparecer todos los problemas, entre los cuales existe esta polarización tan fuerte que existe entre los ingresos del Poder Judicial. Claro. Los jueces en este momento tuvieron aumentos más importantes que los del resto, pero además, desde el punto de vista del valor en pesos, cada vez mayor la diferencia. Claro. Ese es el tema. Claro. Hugo, porque si un compañero gana 4.500 pesos por mes de bolsillo y hay un juez de la corte que gana 90 o 95.000 pesos por mes, estamos hablando de casi de 20 veces más que sí, o 20 y pico de veces más que el último cargo. Desproporcional totalmente. Está todo bien, la responsabilidad, la jerarquía, la capacitación. Bueno, para eso es juez. Claro, ahora, claro. Si no hay plata, si no hay tanta plata, bueno, porque ¿qué pasa? Que el que gana 70, 80, tiene un determinado estándar de vida, todo bárbaro. Ahora, el que gana 4.500 pesos no puede comer. Claro, esa es la diferencia. No, el que gana 5.000, 6.000 pesos. Claro, si una canasta básica hoy está no menos de 8.000, 9.000 pesos por mes. Claro. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto cuesta un alquiler en la ciudad de La Plata? Y arriba de 2.000 pesos. Un departamentito fácil. De Morondanga. ¿Cuánto cuesta un alquiler? Sí, 2.000, 2.500 pesos estamos hablando tranquilo. Bueno, entonces te estás llevando prácticamente la mitad del sueldo nada más que el alquiler. Sí. La otra mitad te alcanza. Digo, con litro de leche a 9 pesos y pico, 10 mangos. No, claramente no. No, digo, me parece que en este sentido lo que estamos planteando, insisto, no es una actitud, no es una acción anti jueces. Lo que estamos hablando es de la realidad de los números, porque sí, a la hora de los números se van todas los discursos del diablo, ¿no? Sí, Hugo, entonces hoy ustedes tienen una mesa técnica ahí con el gobierno de la provincia, van a esperar, ¿saben cuánto es la propuesta más o menos? ¿O no, no sabemos nada? Si la semana pasada nos convocaron para preguntarnos qué nos había parecido la propuesta que nos habían hecho la semana anterior y que habíamos rechazado hoy mismo. Claro. Así que espero que tal vez no sea para que le repitamos lo que le dijimos la semana pasada, ¿sí? Confiamos que sea un poco en que nos más serio. Alguna propuesta o algo. Vamos a ver.